choque y se sienta el boom. Quiero que choque y se sienta el boom. Quiero que choque y se sienta el boom. Baila, se toca. Mira cómo baila esa chica loca. Mira cómo mueve esa narcota. Mira cómo baila, se quita la ropa. Y mientras baila, se toca. los hinchas de Boca. ¿Dónde están los que nunca se van a casar? El pibe que no levanta la mano se la come, se la come. ¡Mándale cumbia! Mamita mía, yo te quiero.

mi sol, porque eres mi amor, mi mejor canción. Porque si no estás, yo no sé quién soy, eso siente mi corazón. No, no te marches, quédate a mi lado. Tú eres mi reina, yo tu esclavo. ¡Batador! Todo conmigo para amanecer con falda. Todo conmigo para amanecer con falda. Todo conmigo para amanecer con falda. Y como suena la palma, sigue. Y como suena. Y seguir tu camino y como si nada pasó, dime tú. que mueve, que me excita. Mueve, que mueve, te mamacita. Mueve, que mueve, te. Ella quiere más, yo le doy más. Ella quiere que la hagan bailar. Mientras que le dé para tomar. Mientras que le dé para fumar. Ella te da solo quiere ella pide y yo le doy ella te da solo quiere ella pide y yo le doy se hace la loca y te meña por una copa y bailando sobresale de las otras. Dale mamita, yo sé que te gusta. Dale que esta noche vos sola más vos sola más vos sola más vos sola más ella te da solo quiere ella pide y yo le doy se quitó la tanga, quito tanga, quito tanga. Ella baila cumbia, se sube la mini falda. Ella muestra el culo para toda la vacancia. En el baile baila con tanga culata. Mueve la manzana y ella quita de la tanga. En la barra baila, está desbocada. Toma un par de tragos y ella quita de la tanga. Dame la música, ahora quiero que todas las chicas se pongan a mover. Mira qué lindo tajo. Invito una fiesta, la de tus cachas y esta. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

A miñar

Quintero Smith. We'll be right back. tu cariño, dame, dame, dame tu boquita, no me hagas más sufrir. Llévate mi vida entera. DJ Mac, Mixer Son. Carrizo. ¿Qué tiene?